Khan. Un día se reunió con varios amigos entre los que se encontraba él mismo. Decidió hacer de tripas corazón y planear de alguna manera la rendición de los aguacateros, es decir, los primos de aquel antiguo tipo del encinar. Sabía que podía conseguirlo agitando una palma, y lo hizo. Todos recuerdan ese primer plano. Hay que comenzar la historia del hockey moderno a partir de D'Artagnan y rendir así tributo al más grande de los desguazadores.